38. Fíjense y pongan cuidado, a las 7 y 10 de junio fue Poncho asesinado. Poncho se fue a Culiacán, por engaño fue llamado, ya tenía su plan formado. Ordenó el gobernador que asesine a don Alfonso, por envidia o por temor. Ocho tirado en la gloria, le hizo la compurgando, nos veremos en el cielo. Solo Dios sabe hasta cuándo. ¡Viva Don Poncho Tirado! ¡Mueran los asesinos! Don Silvano Pérez Ramos, amigo muy estimado, fue el que levantó en sus brazos al señor Poncho Tirado. Pueblo de Palma y Guayabo y Mazatlán enlutado, fue resentida la muerte de don Alfonso Tirado. El traidor de la Isaola asesinó a un hombre honrado por concederle su gusto al gobernador Delgado. Poncho Tirado en la gloria, la Isaola compurgando, nos veremos en el cielo. Solo Dios sabe hasta cuándo. La Isaola fue asesino, en Sinaloa muy mentado y caritativo y honrado fue don Alfonso Tirado. Vuela, vuela palomita, por el panteón enlutado en donde se encuentran los restos del señor Poncho Tirado. Poncho Tirado en la gloria, la Isaola compurgando, nos veremos en el cielo. Solo Dios sabe hasta cuándo.